FM 80. Año 1978, el año del vinilo, con Agustín García. Hola, muy buenas noches. En este domingo, nueva edición del Año del Vinilo para repasar nuestra lista de éxitos. Cada semana viajamos a distintos años de los 70 o de los 80. Hoy vamos hasta diciembre de 1978. Aquel verano del 78 en las playas del Mediterráneo se impuso el topless. Nos poníamos a la cabeza del progresismo europeo. En noviembre, la mayoría de edad se rebaja hasta los 18 años. Son detenidos Saint de Inestrillas y Tejero por una trama golpista conocido como Operación Galaxia. El 6 de diciembre aprobamos en referéndum la Constitución Española. Mientras todo estaba inundado por gris, ya verán qué programa de hoy, la droga dura se estaba convirtiendo en uno de los grandes problemas de la sociedad. Los bingos proliferaban por toda España y nos gastábamos 135.000 millones de pesetas. Después del Mundial de Argentina, nos preparábamos para el nuestro, el del 82, con Naranjito de mascota. También tenemos mucho paro, el 6%. La crisis económica y la recesión internacional marcaban un panorama bastante negro. En octubre, primer concierto de Police en Estados Unidos, en la mítica sala CBGB de Nueva York. Fue un año donde cobra especial protagonismo la radio, con la llegada de la FM como forma de difusión de la música a los más jóvenes, superando la audiencia de las emisoras de onda media en Estados Unidos, en España, y en 1978 comenzó la andadura musical de los grupos míticos de los 80. Se formaban Caca de Luz y Nacha Pop, pero de eso nos enterábamos más tarde. Empezamos nuestro repaso con Stay, el número 30, Jackson Brown, nacido en Alemania, pero cantautor que sintetiza la esencia de la música californiana. Jackson Brown, muy amigo de los Eagles, con algunas canciones en su medallero y con un público muy fiel. De un álbum en directo aparece su versión de Stay como final de las vicisitudes de un Rudy, los técnicos y ayudantes de una banda en The Loud Out. Después se implicó en defensa de causas políticas y sociales. Jackson Brown, puesto número 30, comienza el año del vinilo. Take a little time and we'll leave.

alcanzó el puesto número 5 en las listas americanas y el 14 en Inglaterra. Ellos son de las pocas bandas que hacían vídeos antes de ponerse de moda con la televisión musical y salir airosos. Puesto número 27, Toto Hold the Line. El 27 de noviembre en San Francisco, el alcalde y el supervisor Harvey Milk, el primer cargo elegido en California después de declararse abiertamente gay, convirtiéndose en todo un icono en San Francisco, son asesinados el 27 de noviembre del 78. Avanzando en la lista, el 26 para Eric Clapton, gran éxito con su celebrado ahora Slow Hand, pero este otro gran disco de mano lenta es Backlist. Se acercó por Oklahoma para otra canción de Gigi Cale y Bob Dylan contribuyó con dos temas y consigue un top 10 con este pop suave de Promises, coescrito por el propio Eric Clapton. Puesto número 26. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. They cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I don't like yours and you don't. Let it be. I don't love you and you don't love me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow. We always be friends. How could we know promises and upon years, you refuse to take me for real. It's time you saw what I want you to see, that I still love you, but just know me. I got a problem, can you relate? I got a woman calling love pain. We made a vow. How could we know that promises end? Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1978. Bottle, mama, it's grapefruit wine. Puesto número 25. Curiosamente, este tema fue número 1 en las listas de los 40 principales. FM de Steely Dan. Jazz rock con elegancia, escrito por Walter Becker y Donald Fagen para una película del 78, FM, sobre una emisora de radio. Un momento donde la FM era un fenómeno nuevo en aquellos tiempos para escuchar la música. Año 78. En el 24 nos encontramos con Stumbling In, con Susie 4 y Chris Norman. Ella marcó el camino de las chicas duras en el difícil mundo masculino del rock. Ya ha estado este tema en la lista del año del vinilo. Susie 4 con el cantante de Smokey, Chris Norman. Puesto número 24. Our love is alive, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1978. Mami, mi amor, Una mujer muy enamorada de su marido es de lo que trata esta canción, con la voz increíble de Chaka Khan en su primer trabajo en solitario, dejando a un lado Rufus, escrito por el matrimonio Axford and Simpson. Whitney Houston hizo los coros en esta canción con 14 años. Luego la grabó con gran éxito en el 93 para el guardaespaldas. Era el puesto número 23 de nuestra lista. El 25 de noviembre del 78, Aerosmith tiene que suspender un concierto cuando Steve Tyler sufre cortes en la cara por el lanzamiento de una botella al escenario. Era la segunda vez que ocurría en 13 meses. En el puesto número 22 nos encontramos con la Elo, pop rock británico de una de nuestras bandas favoritas, con Jeff Lynne al frente, la Electro y la Orquestra, con este tema que finalmente se llamó Sweet Talking Woman, en principio Dead End Street, grabado en Múnich, incluido en su álbum Out of the Blue. Llegó al número 6 en Inglaterra, puesto número 22, la Elo. So what can I do? Where could she be? No, no, no. Don't know why. Año 1978, el año del vinilo, con Agustín García. España solo conocemos este espléndido tema Dust in the Wind, pero es una banda muy respetada por su complejidad musical, bebiendo de fuentes del rock progresivo británico y siendo una de las bandas más populares en América a finales de los 70. Aparecieron en el 74 y consiguieron con el disco del 77, Point of Now Return, un monstruoso éxito con Dust in the Wind. Puesto número 21 en aquellos días, publicaba disco en directo. Y en el 20 nos encontramos con un tema que no estaba destinado a convertirse en single, pero que, fíjate tú, llegó al número 5 en Estados Unidos porque se hizo muy popular en las discotecas americanas cuando ella, Alicia Bridges, se negaba a ser tratada como una estrella disco al considerarse una cantante de rock y de blues. Puesto número 20, I Love the Nightlife. Disco Round con Alicia Bridges. Please don't talk about love tonight. Please don't talk about sweet love. Please don't talk about being true and all the trouble we've been through. Oh, please don't talk about all the plans we had for fixing this broken romance. I want to go. I want to live. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1978. Disfrutando del año del vinilo, puesto número 18 en M80, una estupenda canción del álbum 50 Second Street, tema central de una serie de televisión americana, y alcanzó el número 3 en el Billboard con los coros en esta canción de Peter Cetera de Chicago, séptimo tema importante de Billy Joel, My Life. El 24 de octubre de 1978, el guitarrista Keith Richards de los Rolling Stones es declarado culpable de posesión de heroína en Toronto. Se le da una sentencia de un año de prisión y se le ordenó tocar un concierto benéfico para ciegos. Puesto 18, avanzando, una canción de rock de la banda The Cars, del álbum homónimo del 78, escrito por Rick Ocasek. Este My Best Friend's Girl suena en M80, llegó al 35 en Estados Unidos, 3 en el Reino Unido. Dancing down the street with his way blue eyes. Every new boy that you meet, he doesn't know the real surprise. Here she comes again. When she's dancing 'neath the starry sky, oh, she'll make you feel. Here she comes again. When she Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1978. Estaba en las listas inglesas bajando más música disco del álbum de los Jacksons, Destiny. Había sido primero un tema lanzado por su escritor, un inglés llamado Mick Jackson, que quería vendérsela a Stevie Wonder, pero se adelantó un agente de los Jacksons que la escuchó en el Midden del 78 y rápidamente la grabaron. Llegó al número 3 en Estados Unidos en las listas de Rhythm and Blues y al 8 en Inglaterra. Puesto número 17 en el 16, nos encontramos con Umberto Tozzi, uno de los cantantes italianos más conocidos, con éxitos como Gloria, Ti Amo o este Tú, que sonaba insistentemente en España en noviembre del 78, donde fue número 1 de ventas. Tú daba título a su cuarto disco. Puesto 16 del año del vinilo en M80. Servido y tú, dime si, si te va. Mi camastro es fuerte y tú, más liviana y sutil que la goma espuma. Tú, no sé si tú estarás, me voy desnudando. Tú, ¿qué te importa mi edad? Soy un tipo extraño y tú, ven aquí, ¿qué más da? Vista desde cerca tú, eres mucho mejor. Beso de un minuto tú. No lo das, no lo das, como es que has venido tú, que me quemas yo, que ya empiezo a vacilar, en un tris de locura, suficientemente mal, que no sé si eres mía, si haces el amor te cantaré, como si fueras melodía, cantaré, y al caminar despertaré.

Puesto número 15, abanderados del Rock Arena, Rock para todos los públicos, Foreigner, con este Double Vision que daba título al álbum escrito por su guitarrista Mike Jones y el cantante Lou Grant cuando vieron en un partido de hockey sobre hielo el noqueo con conmoción cerebral del portero de los New York Rangers, anunciando por megafonía la doble visión del jugador. Fue interpretado como una canción sobre drogas y tardó un año en lanzarse en el Reino Unido. El 26 de octubre en Barcelona se publica el primer ejemplar del periódico de Cataluña, pero en la radio no me perdía ni un capítulo de Los Porretas en la cadena SER todos los días antes de ir al colegio. Y sí, en televisión veíamos Fantástico con José María Íñigo, Aplauso con Fradejas, algunos aprendíamos de Pop Grama con Carlos Tena. También veíamos Cañas y Barro, serie de televisión española de gran éxito, basado en el libro de Vicente Blasco Ibáñez, Mazinger Z, La Abeja Maya, o series como Ortho Way, El Hombre Invisible, Los Ángeles de Charlie, Un Hombre en Casa, Vacaciones en el Mar, Yo Claudio, y también disfrutábamos los más pequeños del show de los teleñecos. Avanzando en el año del vinilo, del 78, llega Too Much Heaven, una canción de los Bee Gees, los falsetes más conocidos de la música popular, con el 13º trabajo llamado Spirits Haven't Flown, después de la conmoción de fiebre del sábado noche, siendo el último de una larga lista de éxitos en Estados Unidos y llegando al 3 en el Reino Unido, puesto 14. To me, a line above. Los éxitos que conocimos en vinilo. El año del vinilo. En M80 Radio. 1978. I'm in the bumble, it's the one across the hall. Parallel Lines era el disco donde se alojaba este tema Hanging on the Telephone de Blondie. Primero apareció esta canción en un EP de los Nerves en el 76 y llegó al 5 en Inglaterra en esta recuperación de la banda de Deborah Harry. Hanging on the Telephone, Blondie. Y en el 12 nos encontramos con el primer éxito de Dan Harmon como artista en solitario. Había estado con Edgar Winter Group y este tema Instant Replay daba título al disco. Estaba muy contento por conocer a la mujer adecuada, vendiendo más de 1 millón de copias. Dan Harmon murió de un tumor cerebral en el 94 con 43 años. Puesto número 12. Can't stop. En M80 Radio, el año del vinilo. Año 1978. Puesto número 11, Gris estaba en pleno éxito en las pantallas de cine de España desde septiembre, con muchas canciones entrando en listas con Olivia Newton-John, que por contrato tenía en solitario este Hopelessly Devoted to You, escrito por John Farrar. Llegó al 2 en el Reino Unido, al 3 en Estados Unidos. Estuvo nominada a los Oscar. En noviembre en los cines veíamos Tiburón 2. En diciembre veríamos la durísima película El Expreso de Medianoche. En Estados Unidos en diciembre llegó a las pantallas de cine Superman. No llegaría a España hasta febrero del 79. Y en el puesto número 10, Cruising, es el álbum original donde estaba YMCA con Village People. Número 2 en Estados Unidos, número 1 en el Reino Unido. No sin controversia, con una demanda retirada rápidamente por una asociación cristiana, vendió la nada desdeñable cifra de más de 10 millones de copias y además sonando en muchos eventos deportivos y muy popular en la cultura gay. Puesto número 10, Village People. You can go, I said, yeah. M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1978. Puesto número 9 para Ambrosia, una banda de rock suave, sinfónico, con tendencia al pop, muy bien producidos en Los Ángeles, bastante desconocidos en nuestro país, que llegó al número 3 en Estados Unidos con este tema How Much I Feel del segundo álbum. Puesto número 9 y en el 8 nos encontramos con Bicycle Rise. Fue escrito por Freddie Mercury cuando veía el Tour de Francia, incluido en un álbum que estaba ocupando primeros puestos en ventas, jazz. Y Queen organizó una carrera alrededor de Wimbledon para promocionar el single. Llegó al número 11 en Inglaterra, puesto número 8 del año del vinilo de diciembre de 1978. Bicycle, bicycle.

his drinking, lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder. Número 7, el tema de este tenebroso personaje llegó al 3 en España con Bonnie M, Eurodisco en la lista del año del vinilo, donde Rasputin es un místico playboy y político incluido en el segundo álbum, Night Flight to Venus, llegó al 2 en Inglaterra. Y los juguetes estrellas de las cartas de los Reyes Magos del 78 eran la Nancy, los Hyperman y los Juegos Reunidos. ¡Qué recuerdos! En el puesto número 6, Rat Trap, fue un sencillo de los Bottom Rats, la primera banda de rock irlandesa que lidera la tabla inglesa número uno con este tema durante 2 semanas en noviembre del 78. Punk rock que se había desarrollado por aquellos años en Estados Unidos y el Reino Unido, también en Australia. Puesto número 6, Bottom Rats. Time for the young bright lights. Just down past the gas rush by the meat factory door, the Five Lamb boys were coming on strong. The Saturday night city beat had already started, and the pulse of the corner boy just sprang into action. And young Billy watched it under the yellow street light and said, tonight, of all nights, it's gonna be a light night. From its scat dust and sound, the screaming and crying in the high-rise block. It's a rat trap, get it, but you're already caught. Hey, you can make it if you wanna, or you need it bad enough. You're young and good-looking, and you're acting kind of dumb anyway. It's Saturday night time to see what's going down. Put on the bright suit, head for the right side of town. It's only 8 o'clock, but you're already. Take a walk.

M80 Radio. Sigue escuchando. El año del vinilo, 1978. Spring was never waiting for us, dear. It ran one step ahead as we followed in the dance. Gotham's park is melting in the dark. All the sweet green icing. Puesto número 3 para Donna Summer, MacArthur Park, 10 años después de la versión original de Jimmy Webb, cantada por el actor Richard Harris, aparece esta versión disco que llegó al número 1 en las listas americanas de pop. Y llegamos al número 2 del año del vinilo de diciembre del 78. En junio, la adaptación cinematográfica del musical Grease se estrenó en los cines en España y fue un tremendo éxito, donde se convirtieron en superestrellas John Travolta y Olivia Newton-John. Grease fue número 1 durante 13 semanas en el Reino Unido y este You're the One That I Want también número 1 en el Billboard y en España número 1 en los 40 principales, con ventas superiores a los 2 millones, siendo uno de los sencillos más vendidos vendidos de todos los tiempos. En el 2, John Travolta y Olivia Newton-John con Grease. En el 1 aparece Rod Stewart con Dia Thin I Am Sexy. Fue número 1 en Estados Unidos e Inglaterra para nuestro amigo Stewart, que había girado hacia la discoteca donde le llevaba la corriente del momento, ganando nuevos adeptos pero perdiendo a sus seguidores del blues y del soul, incluido en su álbum Blast Have More Fun. Parece que se dejó inspirar por Meet You de los Rolling Stones. Por cierto, las ganancias de la canción es para UNICEF. Nuestro número 1 esta semana, Rod Stewart. El repaso de la lista del año del vinilo del 78 en Facebook en M80. Los saludos de Agustín García. Número 1, Rod Stewart, Dia Thin I Am Sexy. feature.